Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estamos acostumbrados que cuando queremos comunicarnos con el artista Washington Febles, sabemos que está ahí, del otro lado del puente, del otro lado del Arroyo Maldonado, ahí en la zona, aquí, a poquitos minutos, a poquitos kilómetros. Pero resulta que, y reconozco que en lo personal me ha costado en estos últimos días, darme cuenta que cuando me quiero comunicar con Washington Febles no está del otro lado del puente, está del otro lado del océano. Porque ya hace unos cuantos días que está en España y me parece que tiene para unos cuantos más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, generamos una comunicación que no es con la barra, sino que es con España. Y queremos saber cómo está Washington Febles. ¿Cómo te va, Washington? Buen día o buenas tardes para ti. Bueno, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están por ahí? Bueno, sí, acá todo muy bien. Muchas gracias por la llamada. Bien, muy contentos. Para darles un poco de envidia, 28 grados y sol a pleno. Bueno, ¿y en qué anda y dónde anda Febles ahí? A ver. Bueno, nosotros estamos instalados en Alfas del Pi, un hermoso pueblo cercano a Alicante, para que se ubiquen. Trabajando bastantito, Diego y yo, y Alessandra también, la señora de Diego, porque tenemos bastante actividad por delante acá en la zona. O sea, ya venía yo con una agenda bastante cargada, digamos. Diego ya había preparado bastante trabajo, y al llegar acá ya nos han surgido, por lo pronto, 4 propuestas nuevas que no estaban en el libreto, y lo que nos... Al otro día de llegar compré un caballete y me puse a pintar, porque yo no traje nada. Yo lo que voy a exponer acá, lo pinto acá. ¿No? ¿Fuiste con lo puesto? Bueno, así que, ¿perdón? ¿Fuiste con lo puesto, como decimos habitualmente? Exactamente, con lo puesto, exactamente, sí. Bueno, pero ¿cómo se da eso, bueno, de que empieza la demanda y te empiezan a pedir aquí, allá, exposiciones aquí? ¿Cómo se da esa realidad tan fluida que contaste en 30 segundos? Bueno, realmente, mirá, esta es una historia que era mediano plazo, pero se hizo larga por los 2 años de pandemia que tuvimos un paréntesis obligatorio. Pero sí, nuestro objetivo acá, por lo pronto, uno es generar un ámbito de un taller donde los artistas, pintores que puedan o que tengan que venir a exponer a España tengan un lugar donde trabajar. Ese es un objetivo que tenemos. Y fuimos muy bien recibidos acá en Alfas del Pi, realmente, desde la Dirección de Cultura y hasta con la gente de Medio Ambiente tenemos un buen contacto. Y bueno, el asunto es que, ya te digo, fuimos muy bien recibidos, e incluso ellos mismos nos han propuesto un par de cosas, y la verdad que... A ver, no sé cómo explicarte, no sabemos cómo armar la agenda, porque estábamos recién hablando con Diego que tenemos una exposición ya montada en La Vila, que es un pueblo a unos kilómetros de acá. El 3, 4 y 5 de junio tenemos una bienal en Valencia, que es como, ¿te acordás cuando se hacía el Gallery Night en La Barra? Sí. Es algo parecido. Algo parecido, ya les voy a mandar el cartel también, el afiche de eso. Y después, el 10 de junio, estamos exponiendo con Diego en Barcelona. Ahí también es una exposición desde el 10 de junio hasta no me acuerdo qué día. Y después, el 15 de julio, yo inauguro acá, tengo una individual acá en Alfas del Pi, en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento, que está dentro del programa, dentro del marco de la Jura de la Constitución del 18 de julio. Pero a su vez, ya después viene Diego y Alessandra, trabajan en una feria en Benidorm, y en septiembre tenemos otro par de cosas que bueno, vamos a ver cómo las concretamos. Y nada, yo pienso que estaré volviendo por el 20 de septiembre, calculo. Si la realidad te lo permite. Sí, vamos a ver. Que veo. Pero ya te digo, mucha. Además, esto es lo que tenemos en actividad ahora, lo que estamos haciendo ahora. Pero ya te digo, desde hace 4 años que tenemos 2 proyectos pendientes en Zaragoza y otros 2 en Barcelona, que sí tienen, pero no tienen que ver con nuestra pintura, sino que son eventos, proyectos de actividad cultural, porque, bueno, así como te comentaba, de uno de los objetivos que puede ser tener un taller acá, el otro es a ver si de una vez por todas logramos exportar cultura uruguaya, porque ya nos hemos dado cuenta de que es posible. Porque es posible, y hablamos de cultura en general y de todas las artes, ¿no? Nosotros hablamos de pintura porque estamos en la pintura, pero vemos que hay ambiente para el teatro, para el cine. Ahora en julio, acá en Alfas del Pi se hace un festival de cine que es tan importante como el de San Sebastián. Tiene 30 y pico de años que se viene haciendo este festival, y bueno, y queremos ver que si se puede hacer algo con algún festival de cine también. O sea que exportar cultura es posible. Lo que pasa, que yo que sé, bueno, es todo un tema bastante largo, porque los que militamos, yo no tengo experiencia ni política ni sindical, yo siempre he militado por la cultura, y los que militamos de cultura estamos acostumbrados al ninguneo, porque la cultura no es prioridad para ningún partido político, ni está en la agenda de ningún partido. Entonces, y ojo, no es porque nuestros políticos sean malas personas y nos den con palos, no. Es simplemente que no saben lo que puede generar la cultura como fuente de trabajo, que incluso yo no sé si nos consideran trabajadores o simplemente son nuestro hobby, el de pintar o el de hacer música o teatro. Entonces, como recién escuchaba a Marciano, está en la misma. Entonces, el asunto es ese, ¿viste? Entonces, se hace, a ver, hace muchos años atrás se escribieron dos libros en Uruguay, que uno se llama La cultura da trabajo y el otro La cultura es capital. Y tomamos esos dos títulos de libros como que la cultura da trabajo porque es capital. Yo de economía no sé nada, y todo el mundo, me imagino que debe ser muy importante el Producto Bruto Interno, porque es lo que se habla. Pero el PCI, el Producto Culto Interno, también genera trabajo y genera divisas si se exporta. Entonces, eso es lo que estamos abocados, ¿viste? A ver de qué manera podemos agilizar las cosas para que la cultura uruguaya pueda salir de fronteras sin tantos problemas para traer libros, discos, instrumentos o pintura o un cuerpo de danza o un grupo de teatro. Porque además existe un perdón. Te escucho, sí. No, además hay un decreto que yo ahora no me acuerdo el número, pero que se llama HIPUC, que es un decreto que está hecho precisamente para la difusión de la cultura uruguaya en el exterior. Están involucrados la Cancillería, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura, y la Intendencia a la que pertenezca el artista o los artistas que se sumen al HIPUC. Nunca, va, no sé si nunca, pero que yo sepa, nunca, que no lo usan, no lo ponen en funcionamiento, no sé por qué, pero bueno, pero existe eso. O sea que es cuestión de estudiarlo un poco, a ver cómo se hace. Bien. Y en fin, yo qué sé. Por eso te digo, esto es muy vasto todo esto, ¿no? Y bueno, yo no me quiero ir del tema, pero entre las cosas que tenemos ahora inmediatas, es una otra invitación que hemos recibido ahora, que son las balconadas, que es una actividad en la que Diego ya participó el año pasado, y este año voy a participar yo también. Así que si me permitís, te voy a dar un minuto con Diego, así te saluda y se saludan, y Diego te cuenta lo que son las balconadas. Bárbaro, dale, gracias. Hola. Hola, Diego. Buenas tardes. Buenos días para ustedes, perdón. Buenos días para nosotros. Decirles a los oyentes tu apellido. Mi nombre es Diego Alexandre. Apellido Alexandre, y yo normalmente me pueden encontrar en las redes sociales como Diego Alexandre, así, A-S-I sin tilde. Yo firmo con los dos apellidos, ¿no? Tanto el paterno como el materno. Bárbaro. Y contarle a los oyentes qué son las balconadas. Las balconadas es algo que surgió hace ya muchos años, creo que fue al principio de este siglo, pero no lo tengo seguro, en el pueblo de Altea, que es un pueblo que está al lado de nosotros, de Alfaz del Pi, y además se conoce como el pueblo de los pintores, porque además allí está la Facultad de Bellas Artes, y hay todo un entorno también de locales que venden productos, todo de Bellas Artes, y es un lugar muy pintoresco, en el casco antiguo. Y en el casco antiguo surgen las balconadas, que son propuestas de colgar telas, que son de 2,5 por 2,5, de tema libre, donde tanto los profesionales como los amateurs pueden pintar y durante un mes están colgadas sus obras de los balcones, lo que logra hacer como una galería al aire libre y llevar el arte al piso, ¿no? Al pueblo. Esa propuesta tuvo tanto éxito que en el 2009 llega acá al Faz del Pi y después en el 2011 se sumaron dos pueblos más, que es Agost y Guadalest, donde, por lo tanto, desde julio hasta noviembre tenemos exposición con las balconadas. 60 artistas participan y bueno, está permanentemente desde ya hace muchos años haciéndose. Cada vez que se inaugura en un pueblo, se hace una ruta de balcón por balcón con los artistas y la gente puede preguntarles. Además, cada uno de nosotros explica y habla de su obra y del arte que hace. Y la verdad que es una cosa, una propuesta muy interesante. Ya te repito, se hace en los cascos antiguos de cada pueblo. Bien, por lo que veo, hace un tiempo que estás radicado allí, que ya has participado de estas experiencias. Yo estoy radicado hace 3 años exactamente, pero de alguna forma, bueno, me fui vinculando con el pueblo. Te digo que la gente en general en España, pero bueno, mi idea fue vivir en Barcelona. Estuve viviendo un tiempo en Barcelona y después me vine para acá con mi actual pareja y me quedé a vivir en el Faz, que es un pueblo hermoso con gente sumamente amable. Se da la particularidad también que te diría que es un pueblo bastante cosmopolita, hay 150 nacionalidades viviendo aquí, entonces encontrás gente no solo de Europa, sino de toda América, de África, de Asia, en fin. De hecho, en octubre se hace la Feria de las Naciones y cada nación representada en este pueblo pone un stand donde venden comidas y ropas típicas de cada pueblo y te digo la verdad que es una experiencia maravillosa. Bien, Diego, te agradezco esta charla y vamos a seguir en contacto seguramente para que nos detalles desde allí las actividades que puedan ir concretando y avanzando con lo que decía Washington, la posibilidad de que la cultura uruguaya tenga diferentes expresiones allí en España. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, gracias a ti. Fuerte abrazo. ¿Me pasas con Washington para despedirlo, por favor? Sí. Acá Washington. estoy, Jorge, acá estoy. Quiero mandarte un abrazo grande, agradecerte esta comunicación. Estamos contentos por saber que tienes tanto para poder desarrollar y crecer allí. Y como sabes, estamos a disposición de poder apoyar todos esos argumentos tan importantes que estuviste mencionando en esta charla para tratar que todo lo que sea expresión cultural de Uruguay pueda llegar más allá de las fronteras. Bueno, no, el agradecido somos nosotros, porque te podrás imaginar que, como te digo, es un emprendimiento que ya hace años que venimos manejando con Diego, por suerte va marchando y vemos que va marchando. A pesar de la Bien. pandemia, la cosa sigue y sigue, así que estamos muy contentos, muy entusiasmados y bueno, y todo el que se quiera subir al carro será bienvenido. Abrazo grande para ti, Washington. Bueno, querido, gracias a ti y cariño a la familia, a todo el grupo ahí en Gracias, la radio. gracias. Un abrazo grande. Felicidades. La conversación era con Washington Febles y Diego Alexander desde España. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.